Entonces, tal vez la ausencia del partido aquí permite que esta estructura sea circular y no tener el borde. La parte final de la tráquea se conoce con el nombre de carina. Carina. Y allí se divide la tráquea en los dos bronquios principales, el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Esta imagen es para mostrarnos la relación que tiene la tráquea con la estructura vecina que ya he mencionado. Entonces, aquí encontramos la tráquea, ¿verdad? Y los bronquios principales. Allá hablo de la otra, Los grandes vasos. Por detrás, el esófago. El esófago está también por detrás de la tráquea. Otra relación, también en una vista lateral, tenemos el esófago. Igualmente, este ya es la aorta torácica y la aorta abdominal con la aorta ascendente, y aquí los grandes vasos que proceden de la aorta. ¿Ya? Por encima, como pueden apreciar, la glándula tiroides y la laringe. Aquí, esta es una vista posterior, es decir, prácticamente no se aprecia la tráquea. Glándula tiroides, este músculo que ustedes ven aquí es el constrictor inferior de la faringe. Ayer hablábamos de los tres constrictores, este es el constrictor inferior de la faringe. Aquí está la célula C que forma la vista. Luego, efectivamente, todo el esófago, y aquí se logran apreciar, ¿verdad?, las divisiones de la tráquea en los dos tramos principales. Muy bien. Vamos a hablar de los bronquios principales que nos tenemos en esta imagen. Debo recordar que los bronquios principales, derecho e izquierdo, el derecho, debo señalar que es más corto, más recto y más ancho que el izquierdo. El derecho es más recto, más corto y más ancho que el izquierdo. El izquierdo, por lo tanto, más largo, más delgado y tiene una concavidad que mira hacia arriba. Los bronquios principales, como también tienen como función única y exclusiva el tránsito de aire. Y van a introducirse en los pulmones, en el ilio pulmonar. Van a los pulmones al ilio pulmonar. Debo recordarles a ustedes que los bronquios están irrigados, ya que estoy diciendo bronquios, los bronquios están irrigados por las arterias bronquiales, que son ramas de la aorta. Las arterias bronquiales son ramas de la aorta. Y la tráquea, que no lo dije, la tráquea está irrigada fundamentalmente por ramas traqueales de la arteria tiroidea inferior. Repito, fundamentalmente está irrigada la tráquea ahora por ramas que proceden de la arteria tiroidea aquí inferior. La inervación de la tráquea y los bronquios está dada por el nervio vago y por la cadena simpática. La inervación por, repito, el nervio vago y la cadena simpática. Los bronquios principales, para continuar con ellos, o primarios, también se llaman primarios, se subdividen en bronquios secundarios, que en el caso del bronquio principal derecho serán tres bronquios secundarios. Y en el caso del bronquio principal izquierdo serán dos bronquios secundarios. Los bronquios secundarios, a su vez, se dividen en bronquios terciarios. En algunos textos, los bronquios terciarios también se llaman segmentarios. Los bronquios terciarios se llaman segmentarios. Y los bronquios secundarios se llaman lobares. Sí, lobares. Bien. Entonces, los bronquios segmentarios, prácticamente de lado y lado, tanto derecho como izquierdo, son 10. Los bronquios segmentarios son el número de 10. En todos los textos ustedes van a tener esta imagen que tenemos aquí, en donde están los bronquios terciarios, cada uno con una numeración y con un nombre. Muy bien. Estos bronquios terciarios siguen dividiéndose y subdividiéndose, haciéndose más pequeños y más delgados, hasta llegar a lo que se llama un bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal luego se divide en bronquiolo respiratorio. Repito, en bronquiolo respiratorio, y del bronquiolo respiratorio salen los sacos alveolares y los alveolos. Entonces, en los alveolos es donde se presenta ese intercambio gaseoso del cual hablábamos ayer. En los alveolos y en los sacos alveolares. Significa que a partir de los sacos alveolares hacia arriba no hay intercambio gaseoso en todo este tipo de árbol bronquial. Ustedes saben que se le conoce con eso porque es prácticamente un árbol. Muchísimas ramificaciones en donde no hay intercambio, a excepción ya de los alveolos, porque tiene una pared supremamente delgada, ¿verdad?, que está en contacto con la pared de los capilares, y son tan delgadas ambas paredes que permiten el intercambio del dióxido de carbono con el oxígeno. ¿Ya? Muy bien. Bueno, entonces, ahora sí, una vez hemos comentado algo de un bronco, pasamos a los pulmones. Una imagen de un pulmón derecho igual a la que tenemos allá, y aquí tenemos la imagen del pulmón izquierdo. En los pulmones vamos a encontrar algunos aspectos que identifican. Por ejemplo, en los pulmones vamos a encontrar una parte superior que es el vértice o ápice. vamos a encontrar tres caras. Vamos a encontrar un vértice, vamos a encontrar tres caras. En este caso estamos apreciando una cara que es la cara costal. Esta cara que estamos apreciando acá es la cara costal. Pero tiene una cara costal, dos, una cara mediastínica o visceral, tres, una cara inferior o diafragmática. Tienen un borde anterior, que es el que apreciamos aquí. Este borde que apreciamos aquí es el borde anterior, es el más nítido. Es el más nítido. Tiene un borde inferior. Tiene un borde inferior por acá. Y tiene un borde posterior que es poco definido. Está como muy ancho, está muy grueso. Es este que tenemos aquí. Este es el borde posterior de los pulmones. Bien. Igualmente hay que decir que los pulmones, ambos pulmones pues tienen en su cara visceral un ilio pulmonar. Su cara visceral. Con unas estructuras que entran y salen por ese hilo que conforman el pedículo pulmonar. ¿El qué? Por el hilo pulmonar entran y salen estructuras. Esas estructuras que entran o que salen forman lo que se llama el pedículo pulmonar. También en ambos pulmones podemos encontrar una fisura, en ambos, una fisura, que es esta que encontramos aquí, que se llama fisura oblicua. ¿Qué forma es pedículo? Igualmente aquí la tenemos, oblicua, en ambos pulmones. Pero en el derecho aparece otra fisura, que es una fisura horizontal. Esta que tenemos aquí. Entonces, encontramos un pulmón derecho con tres lóbulos y un pulmón izquierdo con dos lóbulos. El izquierdo tiene una sola fisura. Podemos decir algo más de la generalidad de los pulmones. Son estructuras que tienen un color en el niño, sobre todo rosado, pero en el adulto adquiere un color pardo oscuro. Pardo oscuro con un moteado o con un manchado, como el que ustedes aprecian acá. ¿Verdad? Un producto de la contaminación del consumo de cigarrillos, ¿verdad? Que le da un color oscuro. Los pulmones que ustedes ven acá son de adulto, entonces tienen esta coloración de la cual estoy hablando. El derecho pesa algo más que el izquierdo y es un poco más grande que el izquierdo. Teniendo un diámetro vertical mayor, porque es más grande y más pesado el derecho que el izquierdo. No es muy notorio la diferencia. Los pulmones se encuentran recubiertos por lo que se denomina la pleura visceral y la pleura parietal. Muy bien. Fijados, o sea, en el cadáver, los pulmones presentan unas huellas o unas marcas o unas impresiones, como ustedes quieran saber, que dejan las estructuras anatómicas que se relacionan con ellos. En esta imagen que estamos presentando, vamos a encontrar las huellas o impresiones costales. Miren bien. En la cara costal de los pulmones encontramos las impresiones que dejan las costillas. Ustedes van a apretar allí unas líneas, unas marcas que van a dejar las costillas, pero en el cadáver, en el vivo, esas impresiones no se ven. Quiero insistir en eso. Oye. Entonces, para recordar, ¿este logro cómo se llamará? Derecho. Medio. En cambio, en el izquierdo, solamente superior. ¿Y esta zona, en el izquierdo, cómo se denomina? Esta zona, en el izquierdo, ¿cómo se denomina? La lingua, ¿no? ¿Cómo dice? En el izquierdo, el lóbulo medio estaría representado por una zona que se llama lingua. ¿Cómo es? Lingua. Bueno, seguimos. Entonces, he mostrado ahora una cara costal. Veamos ahora las otras caras de los pulmones, como es la cara visceral. En este caso, estoy presentando esta imagen, y acá también debe estar. Bien, aquí tenemos igualmente los dos pulmones, el derecho y el izquierdo. Esto que estamos aquí viendo es el hilo pulmonar del cual yo hablaba, el hilo pulmonar, ¿verdad? Y aquí observamos unas estructuras en rojo, en azul, y otras con un color amarillo allí, que son arterias, venas y bronquios. Bien, en el hilo pulmonar, arterias, venas y bronquios. Bien, ¿qué es importante señalar del lado de la cara visceral? Uno, que el pulmón izquierdo tiene una gran impresión producida por la presencia del corazón más de ese lado que del lado derecho. En la cara visceral, recuerden, el corazón, el pulmón izquierdo, tiene una huella grande, que se llama así, impresión cardíaca. La vamos a encontrar aquí, porque este es el pulmón izquierdo. No la vamos a encontrar del lado derecho. Formada fundamentalmente esta impresión cardíaca por los dos ventrículos, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Aquí. ¿Qué otra gran huella vamos a encontrar en este lado? La huella que deja la aorta. La aorta deja una gran impresión en el pulmón izquierdo. Aquí la pueden ver. Esta parte es la huella de la aorta. El callado de la aorta viene en esta forma. Aorta descendente y el callado. ¿Estamos? Muy bien. Igualmente, hay otra impresión que encontramos en el pulmón izquierdo, pegado siempre de cara visceral, que es la arteria subclavia. La arteria subclavia, no lo van a tener bien. La arteria subclavia deja una impresión en el pulmón izquierdo, la arteria subclavia izquierda, estoy refiriendo. Y yo diría que, y también la vena brachiocefálica o iluminada izquierda. Entonces, la arteria y la vena dejan cada una impresión en el lado izquierdo. Entonces, para recapitular, impresión cardíaca, impresión del callado, impresión de la aorta descendente subclave izquierda y la cefálica izquierda. Son las impresiones importantes. Enseguida, para terminar con el pulmón izquierdo, de este lado al menos, quiero recordarles, en el ilio pulmonar, el pedículo va a tener la siguiente relación. La estructura superior del pedículo, oigan bien, la estructura superior del pedículo va a ser la arteria pulmonar, miren. También lo pueden apreciar de aquel lado. La estructura superior del pedículo es la arteria pulmonar izquierda. Por debajo de la arteria está el bronquio, que es esta estructura que ustedes ven aquí. O en su defecto, la que ustedes ven aquí. Esta que está aquí. Y luego, las venas. ¿Estamos? Igualmente aquí. Entonces, ¿qué podemos decir? Si hablamos de arteria, que la arteria es epibronquial, o que el bronquio es hipoarterial, como quieran, en el lado izquierdo. ¿Estamos? Muy bien. En la cara inferior del pulmón izquierdo, vamos a encontrar una gran impresión, que es la impresión dejada por el diafragma. Repito, la impresión en la cara inferior o base la deja el diafragma del lado izquierdo. Muy bien. Entonces quiero insistir en estas relaciones del pedículo. Arteria hipobronquial, o la arteria izquierda, es la pulmonar izquierda, la superior. Bien, del lado derecho, ¿cuáles son las impresiones del lado derecho? Miren, en la cara mediastínica o visceral. Una, la vena ácigos, la vena ácigos. La vena ácigos deja una impresión en esta zona. Recuerden que ella viene ascendiendo y forma aquí un callado para unirse a la vena cava superior, que viene llegando al corazón. Aquí estaría la aurícula derecha. Entonces, vena cava superior y vena ácigos. Entonces, comienzo por recordar. Vena ácigos, deja una impresión aquí. Callado de la ácigos. Vena cava superior. Y aquí, en esta parte que ustedes ven aquí, señalado aquí, no se ve la lectura, aquí estaría también la vena brachiocefálica derecha. Vena brachiocefálica derecha. Bien. Aquí también podríamos mencionar la impresión que deja también el esófago. El esófago, en esta parte. Y ahora, el pedículo. Miren la diferencia con el izquierdo. La arteria está por debajo de los bronquios. La arteria del lado derecho está por debajo del bronquio. ¿Está claro? Muy bien. En la base, o cara inferior, aquí se aprecia mucho mejor. Hay una gran impresión o huella dejada por el diafragma del lado derecho. Recuerden que el hígado está del lado derecho, o al menos el lóbulo hepático derecho. Eso hace que el diafragma, o la cúpula diafragmática del lado derecho, esté mucho más elevada, y por lo tanto la huella del diafragma del lado derecho es mayor que la huella del diafragma en el lado izquierdo. Muy bien. ¿Y los pulmones? Sigo. ¿Cómo están irrigados los pulmones? tiene dos irrigaciones. Una irrigación nutricia, los pulmones tienen una irrigación nutricia dada por las arterias bronquiales. Los pulmones tienen una irrigación nutricia dada por las arterias bronquiales. ¿De dónde nacen las bronquiales? Ya dijimos que nacen de la aorta. Aunque en ocasiones pueden nacer de la tercera y de la quinta intercostal posterior. Bien. Pero hay otra irrigación que es la que lleva las arterias pulmonares. Pero recuerden que las arterias pulmonares van al pulmón, es para el intercambio gaseoso. Ellas llegan, las arterias pulmonares llegan con poco o con mucho oxígeno. Poco. Dejan el dióxido y las venas toman el oxígeno para ir al aurículo izquierdo y luego al ventrículo izquierdo y de ahí a la aorta. Bien, entonces hay esas dos irrigaciones, las arterias bronquiales y las arterias pulmonares. Pero las pulmonares van no tanto para nutrir el parénquima pulmonar, sino para el recambio gaseoso. Muy bien. La inervación de los pulmones está dada por el plexo pulmonar compuesto por ramas del vago y del simpático. Recuerden que la acción del simpático es dilatar los alveolos. Eso permite una mayor oxigenación. Y el parasimpático es la acción contraria, cerrar los alveolos. Entonces, cuando hay una crisis asmática, uno de los mecanismos, que hay varios, uno de los mecanismos es el mecanismo del parasimpático, que constriñe los alveolos y entonces la persona tiene uno. Por eso las drogas que se dan en el asmático son simpáticos y miméticos. Una acción similar a la simpática para miméticos. Claro que también actúan sobre el corazón, que también tiene receptores que producen tachicardia. ¿Sí? Muy bien. Los pulmones. Ay, tan lindo. Los pulmones. Hágale, mijo, que todavía tiene una hora. Falta una hora todavía. Oye, no había pensado en eso. Qué feo, ¿eh? Ustedes llegaron con los pulmones. Están, además de tener el derecho 3 lóbulos y el izquierdo 2, además están divididos en unos segmentos broncopulmonares, ya lo dije. Cuando hablé de los bronquios, hablé de que aquí había 10 bronquios segmentarios. Eso permite que el pulmón esté dividido en estos diversos segmentos que se llaman segmentos broncopulmonares. En el derecho, en el pulmón derecho, es este que tenemos acá. En el pulmón derecho tenemos exactamente 10 segmentos broncopulmonares. En el derecho. Que es igualmente este que tenemos acá. ¿Cuáles son esos segmentos broncopulmonares en el pulmón derecho? Tres segmentos broncopulmonares en el lóbulo superior. Tres. y se llaman apical, anterior y posterior. Segmento broncopulmonar apical, segmento broncopulmonar anterior y segmento broncopulmonar posterior. Del lóbulo superior. En el lóbulo medio hay dos segmentos broncopulmonares. Segmento broncopulmonar lateral y segmento broncopulmonar medial. Y en el lóbulo inferior hay cinco segmentos broncopulmonares. Aquí se observan tres, los menciono. Segmento broncopulmonar, aquí se va a hacer cuatro. Segmento broncopulmonar apical basal, que es este que está aquí. El posterior basal. El lateral basal. El anterior basal. Y falta uno que no se observa, porque aquí tenemos apenas la cara costal, ¿verdad? Si mostrara una cara mediastínica, se vería uno más, que es el mediastínico. Segmento broncopulmonar mediastínico o medial, como quieran, o medial. Entonces miren que he mencionado 10 segmentos broncopulmonares del lado derecho. Del lado izquierdo, para que la cosa sea más sencilla, solamente debo decir lo siguiente: que el segmento apical se ha unido con el posterior. Repito, el segmento apical se ha unido con el posterior. ¿Se llamará ápico? Sí. Entonces, ya hay esa diferencia con el derecho. Y en el lóbulo inferior, ápico posterior. Segmento broncopulmonar ápico posterior. Y en el lóbulo inferior, el segmento broncopulmonar anterior se ha unido con el segmento broncopulmonar mediastínico o medial. Y entonces se llama segmento broncopulmonar anteromedial, basal. Anteromedial, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Segmento anteropulmonar 8. Aquí sería de la siguiente manera: ¿por qué hay 8 en este lado? Sería así. Estoy utilizando de pronto esta clasificación de un libro que tomé ayer, no la referencié, pero estoy utilizando la clásica división. Entonces, repito, ¿por qué hay 8 en el lado izquierdo? Segmento broncopulmonar ápico posterior, 1. Segmento broncopulmonar anterior, 2. Y aquí, recuerden que yo dije que esta zona se llamaba lingüe. Aquí hay dos segmentos broncopulmonares que se llaman lingular superior y lingular inferior. En el izquierdo hay un segmento broncopulmonar lingular superior y lingular inferior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, van 4. Y en el lóbulo inferior es idéntico al del lado derecho. La única diferencia es que el anterior está unido con el medial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, apical basal, posterior, lateral. Y este será antero-medial. Que son cuatro de este lado y cuatro de este lado sería muerto. Por esta posición. Hay libros que, sin embargo, hablan de 10 y 10. Pero de cómo es que el cuento, el izquierdo, apical y posterior, apico, hay. ¿Cuál es lo del lóbulo inferior? Lo del lóbulo. El lóbulo superior es apical y posterior. El lóbulo inferior es anterior. Ajá, sí, no, el lóbulo inferior es el inferior y el medial. Ah, no, anteromedial, no. Está bien. Y el medial son la lengua, el lingular superior y el inferior. Ah, ok. Bien, bien, bien. Entonces, en esta cara, el medial clínico, o medial, que no apreciamos, es el que aparece aquí en esta zona, y es el que aparece en esta zona. Y hay una pleura que está pegada a la pared torácica, que por lo tanto se llama la pleura parietal. Ahora, la pleura parietal, dependiendo de la región en donde se ubique, así mismo recibirá un nombre. Por ejemplo, ustedes pueden hablar de pleura cervical, es la misma parietal pero que está en la parte superior, o pleura costal porque está pegada, o pleura mediastínica porque es la que está al lado, o la diafragmática. Entonces, la visceral está pegada directamente a la víscera, a los lóbulos. Y la parietal está pegada a... Entre ellas hay un espacio, en donde hay una pequeña cantidad de líquido cerebral. Hay una pequeña cantidad de líquido cerebral. Cuando hay un derrame cerebral, esta cantidad aumenta y entonces presiona el pulmón y prácticamente lo arrincona y hace disminuir su tamaño, y eso es un cuadro clínico muy grave. Los pulmones tienen, para seguir hablando, la pleura tiene una irrigación. ¿Cómo se llama el espacio? Intercelular, espacio pleural. La pleura tiene una irrigación que es así. La pleura parietal La pleura parietal está irrigada por las arterias intercostales. La pleura parietal, apegada a las paredes. Pero la pleura visceral está irrigada por las arterias bronquiales. ¿Estamos? En la inervación, la pleura parietal está inervada por los nervios intercostales y la visceral por el vago y el simpático. Bien, ¿saben ustedes que los pulmones tienen una sustancia que permite hiperhidratado? Cuando produciéndose una presión negativa, que es lo que permite la presión. Cuando hay una perforación por una herida, entonces el pulmón se colapsa. Entra aire, que se llamará, ¿cómo? Pneumotórax. O entra sangre. Pneumotórax. O quino. Pneumotórax. Y repito, eso lleva a que se colapse el pulmón y tenga que introducirse un tubo de tórax para expandir inmediatamente el pulmón. Bien. Le quedó. Se va a poner a ver si queda un poco bien. Ya. Claro, siempre fue bueno decirlo de siempre. En la práctica, creo que tenemos mañana. Y además ustedes tienen que ver algo que a mí se me había destacado tanto, no hay motivo para que. Gracias.